y el guaguancó de Cuba para el mundo, Celia Cruz. ¡Entra, entra! Siempre seré Aguinaldo, bomba y plena, la danza el 6 y el más bello. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena.

Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Latinos 107.9 está buena. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Thank you.